Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor, está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver todos sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la internet. Mi querido amigo productor de estos programas de radio, Helmi en los controles. Helmi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y damos inicio a una emisión más de este su programa de asesoría jurídica en su horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Hoy, 18 de septiembre del año 2012. 18 de septiembre del año 2012, qué bueno que nos acompañan. Vamos a mandar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas, a las personas que nos sintonizan en Centro y Sudamérica, especialmente a la comunidad de Defensa del Deudor en Perú y Defensa del Deudor en Argentina. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. A nuestros amigos de Europa, de España, ya tienen Defensa del Deudor por allá. También les mando saludos muy afectuosos. A mis amigos de la Unión Americana que nos están escuchando en estos momentos también, gracias por acompañarnos. Y si nos escuchan en otro país, porque me enviaron un correo electrónico ayer, oye Ángeles, que pues yo te estoy escuchando en Londres, nos estaban diciendo, porque por la internet esto se oye en todos lados. Pues también le mando un saludo al resto del planeta, donde quiera que nos escuchan, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Claro, saludos muy especiales a mis queridos amigos que sintonizan este programa a lo largo y ancho de la República Mexicana, qué bueno que nos acompañan. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Vamos a comenzar ya. Nuestra línea telefónica ya está funcionando, ya está abierta. El teléfono 0155, la alada 0155. El número telefónico 59160410. 59160410. Si desean exponer su caso, platicar un poco con nosotros, llamen. Con mucho gusto los atenderemos, les daremos asesoría. Nuestro chat ya está funcionando, ya está abierto para que participen en www.radiodd.org, radiodd.org. Véngase para acá, aquí vamos a darle solución a cualquier problema que tengan por tarjeta de crédito, por hipotecario, por automotriz, por lo que sea. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el movimiento de ayuda al deudor más importante de América Latina, el más importante de América Latina, y vamos por mucho, mucho más. Y bueno, vámonos rápido a las noticias. Primero, la primera noticia buena, porque aquí siempre tenemos noticias buenas por regla general, es que ya el día de hoy salieron publicadas las promociones para todos nuestros queridos amigos afiliados que deseen liquidar sus deudas con excelentes, con fantásticos descuentos. Pues ya están ahí las condiciones, chéquenlas para ver si ustedes cumplen con estas condiciones, si es así. Mientras tanto, le envío saludos afectuosos a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno que nos sintonizan. Ahorita nos vamos a las noticias, porque pues no quiero que nadie se las pierda, por supuesto. Así que, en lo que otra cosa sucede, vamos a enviar saludos a nuestros amigos en Twitter que nos están escuchando en este momento. Lecapú dice que ya siga Mastercard a ver si se gana los boletos de algo o si le perdonan sus deudas de las tarjetas, dice Lecapú. Lo dudo mucho. Luis Chávez dice que se apunta, pero no sabemos a qué. Ayam Juan dice, no presumas tus tarjetas de crédito, presume tus tarjetas de débito. No interesan tus deudas. Hasta cierto punto es cierto lo que dice Ayam Juan. Loli Martínez nos pregunta que si los pagos a las tarjetas de crédito se comen una buena parte de tu presupuesto mensual, trata de consolidar deudas. Pues no creo que sea muy conveniente consolidar deudas. Sobre todo porque cuando uno consolida una deuda, pues, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos varias deudas pequeñitas, que tenemos 5 deudas de 20 mil pesos. Son deudas chicas por las cuales difícilmente algún acreedor nos va a demandar. Por 20 mil pesos el riesgo de demanda es insignificante, prácticamente nulo, ¿no? ¿Qué pasa? Si se nos ocurre la idea de unificar, de consolidar estas deudas en una sola, entonces en vez de 5 de 20 vamos a tener una sola de 100 mil pesos. ¿Qué pasa? Que ahora esta deuda la vamos a tener con un solo acreedor. Y este acreedor puede, no es seguro, pero puede demandarnos. Se le va a hacer mucho más fácil. Ya es una cantidad considerable, ya es una sola deuda, no tiene que hacer varios juicios. Ya aceptamos nuestra deuda legalmente al momento de consolidarla. Tiene todos los elementos. Entonces, no es conveniente esta estrategia de consolidar las deudas por esta razón. Nos puede perjudicar y bastante. Mejor manejar nuestras deudas por separado. Yo sé que Loli Martínez también tiene su opinión y tiene todo el derecho del mundo a expresarla. Pero, de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros en el ámbito de ayuda al deudor, creemos que es mejor, bajo ninguna circunstancia, consolidar deudas. Es mejor mantenerlas por separado todo el tiempo. Y así hasta es más fácil liquidarlas, ¿no? Porque liquidamos una y ya nada más nos quedan cuatro y luego vamos por la que sigue. En vez de estar ahorrando mucho, mucho tiempo para tratar de sacar una muy grande, pues ahorramos más rápido para ir sacando una chiquita y la otra más pequeñita o más un poquito más grande, no sé. Creo que es mejor estrategia. Bueno, Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Esto es en nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, todo esto en nuestro chat. Helmi, productor de estos programas, muy buenas noches. HGC, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Choc47, ya nos acompaña. Glu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Glu? Antonio Ortega, bueno, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos les mando saludos muy afectuosos. Y a los que se encuentran en nuestro chat de la estación ya listos para participar, bienvenidos. Y bueno, les decía yo de las buenas noticias, principalmente que ya las promociones para que puedan liquidar sus deudas ya salieron el día de ayer para todos nuestros amigos afiliados con magníficos descuentos que van desde el 70% hasta el 95%. Unas negociaciones en fast track que se dan de una manera más rápida que las tradicionales. Eso sí, hay que ser pacientes, también llevan su tiempo porque una negociación no es cosa que se dé de un día para otro. Pero ahí están ya las condiciones, chéquenlo. Ahora cambiamos un poco la modalidad de nuestras promociones. Ahora están funcionando en orden alfabético de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno. En orden alfabético de acuerdo a la primera letra, a la inicial de su apellido paterno. ¿Esto por qué? Porque ya son demasiadas, ya son muchísimas. Los bancos nos dijeron, ¿sabes qué? Todo está muy bien, pero divídelas, por el amor de Dios, porque son muchísimos los que están metiendo negociaciones y no nos damos abasto. Entonces llegamos al acuerdo de que esto se dividiera mediante este sistema alfabético. Y ya está ahí están las condiciones. Unas personas van a poder participar o meter su negociación durante el mes de septiembre, octubre, luego octubre, noviembre y los últimos diciembre, enero. Esto también les va a servir por si no cumplen, por ejemplo, con el monto que necesitan ahorrar para negociar o con el tiempo en mora necesario para participar en estas negociaciones. Pues ya ahí lo van a poder tener, ¿no? Van a decir, bueno, yo me le echo ganas y de aquí a diciembre, por la letra de mi apellido, pues ya le puedo entrar. Entonces puedo juntar el dinerito. O a lo mejor de aquí a noviembre, pues ya cumplo el tiempo de mora necesario para participar en las promociones. Y pues ya, sin ningún problema, ¿no? Así que optamos ahora por este sistema de orden alfabético para que puedan meter sus negociaciones. Ahí están las promociones, chéquenlas en nuestro foro, en la sección de mensajes importantes, en el área administrativa del mismo. Vamos a ver, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches a todos ustedes. Dice Juanjo en nuestro chat de la estación, hola Juanjo, ¿cómo estás? Alfred, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras, mi estimado Alfred? Helmi también, productor de estos programas, muy buenas noches. Alfredo nos dice que tiene una duda. Alfredo, no Alfred, porque tengo un Alfred y un Alfredo, no se me hagan bolas. Alfredo nos dice que si todavía están pagando las Afores de Banca Cremi. No, pues es que Banca Cremi ya no existe desde hace... Yo era un chamaco cuando dejó de existir Banca Cremi. Y aparte en ese entonces no eran Afores, era el SAR, el famosísimo SAR. Mira, Alfredo, déjame, te doy un número telefónico donde puedes preguntar qué pasó con tu Afore. Dame un segundo nada más en lo que abro aquí mi agenda. Aquí está, mira. Apúntale, Alfredo. El número telefónico es el 01800 01800 500747. 500747. Te esperas a que la grabación te indique qué opción debes elegir. Le picas ahí y ahí vas a saber dónde quedó tu Tusar, ¿no? Que ya se convirtió en Afore, de con Banca Cremi, wow, no, pues ya. Ya llovió de Banca Cremi a la fecha, mi estimado Alfredo. Entonces, sí, necesitas hablar este número que ya te di y ahí te van a decir qué cuernos pasó con ese dinero que tenías ahorrado. Luego lo dejamos así, ¿no? Más imagínense. Luego no sabemos, los bancos van y vienen, desaparecen de un día a otro, aparecen nuevos. Y es como estos señores de la feria, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? Pues quién sabe. Pero inténtale por ahí en este número telefónico que te di, mi estimado Alfredo, a ver qué pasó con tus aportaciones, con este dinero que tenías ahí en Tusar, ahora Afore. HGC, muy buenas noches, ¿cómo estás? Choc47 le dice muy buenas noches a Helmi y que la rola que estaba cuando empezó el programa estaba muy suave, nos dice Choc47, muchas gracias. ¿Quién? Gluglu nos dice que le hemos ayudado mucho informándolo con nosotros o informándose con nosotros sobre el tema. Ahora tiene una duda. Desde el momento que ya esté afiliada con nosotros, ¿procedemos a la negociación con sus acreedores o hasta qué momento tomamos cartas en el asunto? Bueno, Gluglu, lo que pasa es que nuestro sistema es un sistema integral. La negociación es uno de los servicios que proporcionamos. Pero no, definitivamente no negociamos inmediatamente porque los acreedores, los bancos, nos pusieron un candado, una restricción de 3 meses. Necesitas estar afiliado 3 meses para que podamos negociar tus deudas. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo, hace como 1.5 años, tuvimos una oleada muy grande de personas que se afiliaban. Todos los días se afiliaba muchísima gente. Pero fíjate qué curioso, se afiliaban hoy y al día siguiente ya tenían dinero para negociar. O sea, si debían 100,000 pesos, se afiliaban hoy y al siguiente día ya tenían 30,000 a 40,000 pesos para negociar. Entonces el banco pues comenzó a ver esto de una manera extraña, ¿no? Hasta nosotros mismos nos saltó bastante este asunto porque nos dice el banco, bueno, ¿de qué se trata? O sea, veo que se están afiliando, dicen que no tienen dinero, que están muy tronados, que no pueden pagar y no sé. Pero se afilian hoy y al día siguiente ya tienen dinero mágicamente para que les demos un descuento. Y entonces tuvimos problemas fuertes con los bancos, ¿eh? Por poco y se nos cerraban las puertas. Pues por fortuna pudimos dialogar, pudimos llegar a un convenio. Ellos nos pedían 6 meses, logramos reducirlo a 3. Entonces ahora necesitan afiliarse y estar afiliados por lo menos 3 meses para comenzar a negociar. Ahora, la negociación no es cosa que se dé de un día a otro, ni es algo mágico, ni porque metamos una negociación quiere decir que el banco la va a aceptar, ¿sí? Esto es un acuerdo al que buscamos llegar con el acreedor. Entonces pongamos que Glulú tú te afilias, pasan los 3 meses y dices, ¿sabes qué? Yo paso mis 3 meses, quiero negociar. Y metemos una negociación con alguno de tus acreedores, tú ya tienes ahorrado tu dinero, todo listo. Bueno, pues el banco va a decidir si nos acepta este ofrecimiento o no. A lo mejor nos dice, ¿sabes qué? No me interesa, me voy a esperar más para ver si le puedo sacar más dinero a Glulú o qué. Obviamente nosotros no vamos a permitir que eso ocurra, tú no vas a pagar ya nada. Pero sí, es una negociación, requiere mucha paciencia, requiere de mucho tiempo. Hay negociaciones que se resuelven en 8 días, ya nos dieron visto bueno, ya tenemos carta convenio, ya está todo listo. Hay negociaciones que se llevan 6 meses, quizás más, porque el acreedor no tiene descuento para esa cuenta, porque va a checar tu historial como cliente, tu perfil como tal, cuántos años tenías con la institución financiera, cómo manejaste tus créditos. Son muchas variables que el banco va a revisar antes de otorgarnos alguna propuesta, hacernos un ofrecimiento, glu. Entonces sí, nosotros comenzamos a trabajar desde el momento que te afilias, te damos protección jurídica. Ahí sí, por ejemplo, si te afilias hoy y mañana te demanda el banco, ya tienes tu abogado pagado, ya no tienes de qué preocuparte, no importa el estado de la república donde vivas, nosotros te vamos a mandar el abogado. Ahí sí no tenemos restricción de tiempo. En la negociación sí, es en lo único. Y debemos recordar también, glu, que las mejores negociaciones requieren de tiempo. Los mejores descuentos se dan a partir del 8º o 9º mes en mora. Estoy hablando de un año o 2 meses más o menos sin pagarle al banco para que nos haga un ofrecimiento decente, porque si queremos negociar al día siguiente de empezar nuestra mora, pues sí nos va a hacer algún ofrecimiento, pero a lo mejor el descuento no nos resulta tan atractivo. Pero ahí dependerá de ti, Glu. Si tú nos dices, ¿sabes qué? No me importa el descuento, ya quiero pagar, quiero olvidar esto. Nosotros nos vamos a encargar de ayudarte para que todo se concrete de forma segura, que no tengas ningún problema y que lo que pagues sirva para liquidar la deuda. Aunque, sí, el descuento a lo mejor no es tan atractivo. Pero al final del día, ustedes, nuestros afiliados, son los que deciden qué es lo que se va a hacer. Nosotros solamente cumplimos con informar, con decir, con recomendar, con aconsejar. Pero al final del día, pues ustedes son los que pagan y ustedes son los que mandan, ¿no? Dice HGC que le enviaron un correo. Ah, perdón, que le enviaron un convenio de pago, los señores de Legacy, ay Dios. De Veracruz, que si existe ese despacho, que si nos puede enviar el correo. Sí, claro que sí, HGC, mándamelo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Y ahorita mismo, ¿qué te parece, HGC? Antes de que termine este programa, lo revisamos y te decimos qué procede en relación a este supuesto convenio. Que fíjate que este despacho es, yo creo que de los más malos que hay. No es el peor, ya sabemos todos cuál es el peor, pero es de los más malos. Es muy incumplido y bastante tramposo. Hay que irnos con pinzas con ellos. Dice Alfredo que qué puede hacer con su Afore. Pues eso, llamar al número telefónico que te proporcioné, a ver dónde anda ese dinero. A ver si no te salen con que a Chuchita la bolsearon y que quién sabe, que nadie sabe, nadie supo. Dice Antonio Ortega que qué es lo que sabemos sobre la empresa Proyecciones Integra Fácil SDRL de CB en Jalisco. Ah, son de esas empresas que te prestan dinero, ¿no? Que desde 50 mil hasta 5 millones y no sé, todo muy bonito, sin aval, etcétera, etcétera. Antonio Ortega, es muy sencillo. ¿Cómo podemos detectar cuando una empresa es fraudulenta? Para empezar, porque no nos quieren proporcionar una copia del contrato, ¿sí? Una empresa que no tiene nada que ocultar, bajo ninguna circunstancia, nos va a poner excusas o nos va a negar de plano una copia de su contrato. Si ustedes ingresan a nuestro sitio de internet, a la sección de afiliaciones, ahí pueden ustedes descargar, por ejemplo, una copia de nuestro contrato para mostrársela a quien ustedes quieran, a su abogado de cabecera, al que ustedes gusten, a la Profeco, para que lo revisen y les digan si el contrato les conviene o no, porque pues nosotros definitivamente no tenemos nada que ocultar. En cambio, este tipo de empresas, pues no hace eso, no facilita el contrato bajo ninguna circunstancia, porque no les conviene que el cliente lo lea. ¿Qué pasa? Que a uno los ejecutivos le doran la píldora, le dicen que todo está muy bien, todo muy perfecto, que el préstamo va a salir, que las arañas, y entonces uno les dice, bueno, pero ¿sabes qué? Me gustaría llevarme una copia del contrato para que lo lea mi abogado. Uy, no, parece que les dijimos no sé qué, de groserías. No nos lo prestan bajo ninguna circunstancia y se ponen súper necios, ¿eh? Nos ha llamado gente que dice, no, ¿sabes qué? Ya no me querían dejar ir. Lo peor de todo, ¿sabes qué? Que cuando llegas te piden tu copia de tu credencial para votar. O la credencial de plano. Y no te la quieren dar, ¿eh? Si te quieres ir, no te la quieren dar. O sea que, abusados. No se vayan a meter en un lío. No faciliten su credencial para votar a nadie. Dile, ¿sabes qué? No tengo por qué dártela. Yo primero quiero informes. Antes de darte mi credencial para votar o de una copia, no. Yo primero quiero informes. Quiero ver el contrato. Quiero estudiarlo. Si no nos lo quieren enseñar, pues definitivamente hay algo turbio. Y luego, si nos piden dinero por adelantado, es otra pregunta que es conveniente hacer. Decirle, mira, voy a leer el contrato, pero te voy a preguntar, ¿me vas a pedir dinero por adelantado para un seguro, para una investigación o para algo en particular? Si les piden dinero por adelantado, salgan de ahí. Es una estafa. Nunca les van a prestar nada. Van a perder ese dinero. Y estos contratos, que luego no nos quieren dejar leer, dicen que esta empresa no garantiza bajo ninguna circunstancia el préstamo. Nada más va a gestionar. Es un intermediario con la institución financiera para ver si nos autorizan un préstamo o no. Pero ellos bajo ninguna circunstancia están obligados a dárnoslo. Por eso es que el contrato no lo quieren facilitar. Y entonces es cuando viene el problema, porque pues ya no nos regresan el dinero, porque el contrato también dice que esta cuota por adelantado no tiene devolución, no nos la van a regresar, y que le hagamos como queramos. Y es cuando viene el problema, porque si vamos a la Profeco, pues la Profeco nos dice, oye, pero ¿sabes qué? Que tú firmaste un contrato aceptando todo esto que me dices, de lo que te estás quejando ahorita. Tú les diste autorización y tú aceptaste que se quedaran con tu dinero. Así que yo, Profeco, no puedo hacer nada por ti. Mucho cuidado, señores, por favor, no caigan en estas estafas. No todo lo que brilla es oro. Y si algo suena muy bueno para ser verdad, por regla general, no lo es. Picard dice que le llegó el correo de la promoción, pero le llamó la atención que primero pagan y luego les dan carta. ¿Es correcto o entendió mal? No. La carta que se da al final, mi estimado Picard, es la carta finiquito o la carta de no adeudo. No, bajo ninguna circunstancia vamos a arriesgar su dinero, es nuestra responsabilidad. Recuerden que como afiliados, nosotros garantizamos que el pago que vayan a efectuar sea para que liquiden su deuda. siempre su dinero va a estar protegido. Es una de las cláusulas más importantes que nosotros ofrecemos. Si ustedes pagan a través de nosotros mediante una negociación, lo que ustedes paguen es para liquidar, para finiquitar. Si el acreedor después no quiere reconocer este acuerdo, nosotros, Defensa del Deudor, les va a proporcionar un abogado para que ante la Condusef meta todos los recursos legales necesarios para que el banco acepte este acuerdo. Y ustedes no van a pagar ni un centavo más. Todo esto va incluido en su afiliación. Y en el peor de los escenarios, suponiendo que el acreedor ni así quiera aceptar, nosotros vamos a poner de nuestra bolsa, Defensa del Deudor Sociedad Civil va a poner de su dinero para en una futura negociación ustedes liquiden esa deuda. Es decir, que ustedes pagando esto, ya, olvídenlo, acabaron con la deuda para siempre. Y esto lo van a pagar directamente en su banco, en su número de cuenta. Nosotros no nos tienen que dar ni un centavo de este dinero. Todo es muy transparente aquí en Defensa del Deudor. Y qué bueno que nos busquen para aclarar sus dudas, porque luego la palabra impresa, la palabra escrita, se sale de contexto dependiendo del lector, ¿no? Entonces es importante que ustedes nos pregunten siempre para que nosotros aclaremos todas estas dudas y ustedes se queden bien, bien claro. Digan, ah, perfecto, todo está perfecto. Dice Rocío, que es la primera vez que escucha el programa. ¿Cómo se puede afiliar para recibir los beneficios que estamos mencionando? En un momento más, mi estimada Rocío, te vamos a poner el enlace en nuestro chat. Aquí en el chat donde estás escribiendo, te vamos a proporcionar el enlace para que te puedas afiliar a Defensa del Deudor y así goces de todos los beneficios que da la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. Chéquenos en el periódico El Economista, en el periódico El Financiero, en Foro TV con Carla Iberia Sánchez, con Paula Rojas. Chéquenos en muchísimos más medios de comunicación donde hemos aparecido, donde hemos dado nuestra opinión, donde hemos concedido entrevistas para que vean que todo lo que aquí les ofrecemos es real, es verdadero. No son cuentos chinos ni nada extraño. Aquí decimos las cosas como son. Y hablando del Economista, chequen el reportaje que tuvimos, la entrevista nos la hicieron hace unos días, salió publicado en internet el día de hoy y sale impreso en su periódico el día de mañana. En un momento más les vamos a volver a dar el enlace para que chequen esto. Es un reportaje interesantísimo que habla sobre todos esos mitos que dañan a los deudores. La verdad los hará libres, por supuesto, y aquí lo van a poder encontrar. Toda esa verdad la van a encontrar aquí con nosotros. Con eso desmitificamos por completo todos esos cuentos que luego pululan en la internet y que nada más confunden y perjudican de forma muy seria al deudor. Dice Quique 350 que ¿qué tal Gustavo? Un saludo. Tiene poco escuchándonos. ¿Quién es Gustavo? Pero está interesado mucho en el programa. Ha mandado mensajes, pero cree que no ha tenido suerte. Su caso es que tiene un crédito automotriz con BNP Paribas Finance o Financials. Y fue por 5 años. Ya está en el último año. Pero tuvo 2 eventos. Uno, se cayó su esposa y se fracturó seriamente y tuvo que gastar. Luego chocó y se atrasó 5 mensualidades. No ha podido ponerse al corriente. Solo ha dado su mensualidad del mes. Tiene miedo que lo demanden. Ok, pero ¿qué te dicen ahí en Paribas, mi estimado Quique 350? ¿Te has acercado a ellos? ¿Qué te comentan? ¿Hay posibilidad de una reestructura? Porque nada más te falta un año, ¿eh? Ya veo muy difícil que te vayan a demandar. Te van a hostigar, te van a molestar, te van a amenazar, pero por lo que nos comentas ya es muy poco el tiempo que te falta por pagar. Digo, no es nada recomendable. Chequen el caso de Quique. Un carro a 5 años. No, hombre, todavía no lo acaba de pagar y el carro vale menos de la mitad. Un carro, lo más que podemos permitirnos en el financiamiento son 2 años. Máximo, 24 meses. Ni un mes más. Si la mensualidad no nos ajusta a 24 meses, sencillamente no nos alcanza para el coche. Es así de sencillo. No perjudiquen sus finanzas. Aquí estamos para darles las noticias y los consejos y la información necesaria cuando ya tienen el problema, pero también lo estamos para que no vayan a caer en el mismo, ¿no? De forma preventiva, porque también queremos cultivar pues una buena cultura de información financiera, de educación financiera. Entonces, mi estimado Quique 350, ¿qué es lo que te dicen en Paribas? ¿Qué te comentan? Dice Tarasca 2012 que su apellido empieza con S, o sea que debe meter solicitud del 21 de noviembre al 21 de diciembre. ¿La debe meter antes? No, ahí lo dice muy claramente, la solicitud se mete en el tiempo determinado, en las fechas específicas ahí. Una de cada banco cree que con el aguinaldo podrá pagar, pero si le dan hasta como el 21 de diciembre. No, uno de los requisitos Tarasca 2012 es que tengas el dinero ya ahorrado, que tú ya tengas el 30% de tu deuda, ¿sí? Porque, mira, muchas veces mete la gente estas negociaciones, no tiene el dinero, sacamos la negociación y luego nos dicen, oye, pero ¿sabes qué? Que no tengo el dinero, que si me dan un mes, y pues no se puede, porque ya la metimos, nosotros ya hicimos el trámite. Y entonces el acreedor pues va a meter una mala nota en el expediente de ese deudor y la negociación se va a prolongar muchísimo la próxima vez y el descuento no va a ser tan bueno. Entonces es importantísimo, Tarasca, que tú estés consciente de las condiciones. Ahí lo dice claramente. Ahí están las condiciones bien, bien claras. 30% ahorrado por cada negociación que deseen efectuar. No es por todas, no es el 30% y a ver cuál pega, no. Es el 30% por cada una de las que deseen meter en negociación. Y luego, en esta ocasión, de acuerdo a la inicial, a la primer letra de su apellido. Ahí están las fechas para meter su negociación. Si no cumplen con todos los requisitos que también el banco, cada acreedor, pide, como el tiempo en mora, que no estén demandados, etcétera, pues entonces no la metan porque nos la van a regresar, nos la van a retachar y nada más se pierde tiempo. Entonces, ojo, Tarasca, por favor, léanlo muy bien y que ustedes digan, perfecto, tengo el 30% de esta es la que voy a negociar. Tengo de dos, una por banco, pues meto dos. No puedo meter dos del mismo banco. Es una por banco. Muy, muy importante. Dice Tarasca que tendría como 9 meses en mora. Son muy buenos, ahí estamos perfecto en el tiempo. Estamos ideal, mi estimadísima Tarasca 2012. Dice Gluglu que entre tanto le ayuda en algo en decir a los despachos que está afiliada con nosotros para evitar un poco la presión que está teniendo todos los días. Han llegado a tanto que ya se presentan fuera de su trabajo dejando cartas como si fueran volantes de las pizzas. Claro que sí, Gluglu, pero si somos tus abogados, claro que puedes decir que estás representada por nosotros. A todos, esto va para todos. Todos ustedes con toda confianza pueden decir que ya cuentan con nuestra representación, porque así el acreedor o el despacho de cobranza se va a enterar que no están solos, que ya están respaldados por nosotros, que no vamos a permitir que abusen de ustedes, que si los demandan ya tienen representación legal. O sea, son muchísimas ventajas, señores. Usen los servicios que Defensa del Deudor les proporciona. Y también, por supuesto, hagan saber que están afiliados. Antonio Ortega dice que por favor necesita que le aconsejemos sobre esa empresa. Ya le dimos respuesta a nuestro amigo, pero si no nos escuchó. Ah, mira, dice Antonio, así fue como le hicieron. Lo peor es que ya les dio dinero. Muy tarde, agradece la información. Triste realidad, mi estimado Antonio. Es que eso lo deben de preguntar antes de acudir. Sí, porque ya que acudieron, pues ya qué. Ya ahogado el niño, pues ya se tapa el pozo, pues, por lo menos, ¿no? Pero lo ideal sería que antes digan, a ver, dime, dame referencias, ¿no? De este tipo de empresas y con todo gusto les decimos qué ocurre. De hecho, en el periódico El Economista hace unas semanas, más o menos como mes y medio, tuvimos una entrevista donde hablamos de eso, salió un reportaje muy completo, mi estimado Antonio. Ahorita, si nos da tiempo, te paso el enlace para que lo cheques y le avisas a tus amigos que no vayan a caer en esos fraudes, por favor. Dice, ¿quién dice? Helmi, que sí, busquen en Google, ahí está toda la información. Cuando tengan duda de una empresa, chéquenla, verifiquen todo en la internet, está todo. Pero chéquenla en páginas serias, ¿no? Porque luego hay empresas que trabajan bien, y pues gente a la que no le conviene esa empresa en particular dice pestes, ¿no? Pero en sitios que no tienen ningún tipo de seriedad ni respaldo. A veces es hasta la competencia misma con ese descaro. Imagínense cómo podríamos confiar. Dice Capi que muy buenas noches. Ya tiene 3 meses con nosotros. Ha reunido el 30% de una de sus deudas. ¿Qué le recomendamos? Gracias. Pues no sé, Capi, a quién le debes, cuánto debes, de qué tipo de crédito hablamos. Porque el hecho de que tengan el 30% ahorrado no implica que con eso ya salieron del problema, ¿no? Eso es el principio del camino. Todavía falta ver, hablar con el acreedor para ver, llegar a un acuerdo, ver lo de la negociación, exigir la carta convenio, ¿no? Todavía falta mucho. Se puede llegar, por supuesto. Es un camino largo y es un camino que está un poco enredado. Pero si somos pacientes y damos pasos firmes y pausados, al final vamos a llegar a nuestro objetivo sin tropezarnos, sin caernos, porque este camino está bastante empedrado. Y si queremos correr, nos vamos a estar tropezando. Entonces, vámonos con calma. Mi estimado Capi, lo primero que necesitamos es más información, porque ¿cómo te puedo decir qué hacer si no sé ni a quién le debes, ¿no? No es lo mismo deberle a Banamex que deberle a Banco Azteca, o que deberle a Financiera Independencia, o a Crédito Familiar, o no sé, tantos y tantos acreedores que se comportan de forma tan diferente, para darte un buen consejo. Dice Antonio Ortega que le dieron un contrato, pero ya le están pidiendo dinero aparte, fuera de lo acordado. Ahí está, nada más para que vean. Y lee el contrato, mi estimado Antonio, léelo. Si tienes posibilidad, mándanos ese contrato para desglosarlo aquí, desmenuzarlo. Le ayudarías a muchísima gente, porque estamos subiendo todos esos contratos para que los deudores estén bien informados. Dice HGC que en la carta convenio le comenta que le van a hacer un descuento, que realice el pago correspondiente y una vez realizado, les avise para que apliquen la quita otorgada. No, pero es que miren, en un papel te pueden poner misa, ¿no? Te pueden decir que pagues y que te van a dar 1,000,000 pesos. Y no necesariamente quiere decir que te los vayan a dar. Porque esto no es no cualquier papel tiene los requisitos necesarios para que sirva como carta convenio, para que nos respalde como elemento probatorio. Una carta convenio debe contener un clausulado muy claro y debe contener firmas, logotipos, nombres, cargos de las personas responsables de nuestra negociación. Hay que verificarla con el banco. Yo sé, HGC, que a ti te urge pagar, por supuesto. Pero yo puedo elaborar un papel común y corriente y se lo mando a un deudor y le digo que si paga hoy sus 100,000 que debe con 1,000 pesos, con eso liquida, ¿no? Pero, pues, ¿quién soy yo, no? Para poder respaldar esto. A lo mejor el descuento no existe. En realidad no existiría porque a mí no tengo por qué me den descuento el banco. Lo mismo hacen los cobradores que se quieren llevar su comisión. Te ponen que pagues X cantidad y tú vas, pagas y luego pues ya el cobrador ni trabaja ahí o ni es el nombre que te dio y tú ya tiraste tu dinero. El cobrador pues ya se llevó su comisión porque te sacó un pago y vienen las complicaciones. Entonces, así está medio complicado, HGC. Mándanos la carta. contacto@defensadeldeudor.org. La revisamos aquí mismo en este momento y te digo si viene bien o bien mal, pero de por sí, mira, te voy adelantando, esos de Legacy trabajan muy mal, muy mal. Dice Periquita 71, con la que tuve el placer de platicar el día de hoy en la tarde. Estábamos aquí en la estación de radio y me llamó por teléfono. Dice que tarde pero sin sueño, saludos desde Guadalajara, gracias mil por tomar su llamada en la tarde, por suerte. Que en la tarde por suerte pudimos atenderla, ¿no? Qué amable y paciente soy, muchas gracias. ¿Qué cómo le hago? Bueno, ya sacó su buró de crédito y nos lo mandó. Sí, ya lo leí, ya lo chequé. Para que le demos un vistazo, porque también quiere negociar con Banorte. ¿Cómo vemos? Mira, ya lo chequé. Ahorita, pues te digo, el problema con esto es que pues nos sepultan los correos, ¿no? Llegan correos. Pero chequé tu caso específico con Financiera Independencia, donde estos señores te salen con el cuento de que le debes 150,000 pesos. Pero el reporte en el buró de crédito es lo que dice la verdad, porque por ley Financiera Independencia está obligado a decir la cantidad exacta, sin trucos, sin exageraciones, sin añadiduras, la cantidad exacta que le debes. No puede pasarse de listo porque se mete en un broncononón de aquellos. Entonces, si tú misma checas tu reporte especial, ahí dice que la deuda asciende a 54,000 pesos, me parece, y tienes un saldo vencido de 45 mil pesos. Eso es lo que debes en realidad. Ni un centavo más, Periquita 71. Esto es para que veas nada más cómo son de mentirosos los cobradores. Y lo digo yo frecuentemente en estos programas de radio, una de las estrategias más comunes que utilizan los cobradores es inflar las cifras. ¿Sí? Si ustedes deben 10,000, les dicen que ya deben 50, 60, 100,000 pesos. Y entonces el deudor dice, chispas, ya de 10,000 ya debo 100,000, santo Dios, ¿qué voy a hacer? Y se jala los pelos y corre dando vueltas asustadísimo. Porque él se imagina que no tiene ya solución su problema. Y entonces, muy buena onda, el cobrador le dice, ¿sabes qué? Pero yo lo arreglo, dame 25,000 pesos y con eso se para el asunto. Con eso liquidas. Fíjese bien, ¿eh? Y entonces el deudor cae redondo, vende su coche, pide prestado, no sé. Se consigue esos 25,000 y paga. Estoy usando cantidades como ejemplo, ¿eh? Bueno, paga esos 25,000. Bueno, pues nada más debía 10,000. Y a lo mejor tenía por ahí un descuento, a lo mejor con 7,000 liquidaba. Y entonces el cobrador paga los 7,000 y se queda con la diferencia. No es para que vean cómo son los cobradores, para que los vayan conociendo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo saber cuánto debemos en realidad? Hagan lo que hizo mi querida amiga Periquita 71, que no se dejó vencer. No le querían dar el reporte, lo solicitó. Y mis amigos de Buró de Crédito, por cierto, muchas gracias, ya se lo mandaron. Y entonces Periquita ahí vio, dice, ah, caray, no eran 151,000 pesos o 150,000 y tantos, como me querían hacer creer. Nada más son 55 y de esos tengo un atraso de 45. Es lo que tengo vencido. Nomás para que vean, señoras y señores, nomás para que vean. Abusados y con eso, si ustedes tienen la información necesaria, con eso ya la hicimos. Con eso salimos del problema. porque si no los cobradores los van a hacer como ustedes, como ellos quieran. Si ustedes están informados, miren, jamás van a ser engañados. ¿Y qué mejor que estar aquí en Defensa del Deudor, donde la información es real, es la buena, la verídica? Por eso nomás a nosotros nos sacan en la tele, nomás por eso. Dice Charlie que muy buenas noches. ¿Qué razón tenemos de las negociaciones de Banco Azteca? Muchas gracias y está en contacto. Ahí está mi estimado Charlie, nomás para que veas. Y es que aquí nosotros no les decimos las cosas porque sean idea nuestra o porque nosotros nos las hayamos inventado, ¿no? Tenemos ya años en esto. Sabemos bien cómo se manejan estas situaciones. Sabemos perfecto qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer en relación a algún tipo específico de deuda. Todo lo que ustedes tienen que hacer antes que nada, es como, vamos de nuevo al ejemplo, ¿no? Que uso frecuentemente. Es como si yo quisiera afinar mi coche o cambiarle los amortiguadores o no sé, hacerle algo al coche. Yo de mecánica no sé nada. Sé echarle gasolina y aire a las llantas porque Dios es grande. Hasta ahí llego. No tengo la más remota idea de cómo funcione de manera precisa un motor de combustión interna. Entonces, si yo abro el cofre de mi carro y lo quiero arreglar, lo quiero afinar, pues sencillamente no voy a poder, ¿no? Voy a molar un inyector o no sé, algo le voy a hacer al coche y lo voy a dejar peor. No lo voy a poder armar de nuevo. No sé dónde vayan los filtros, no tengo idea de nada. ¿Sí? Entonces, si lo intento hacer yo, con seguridad lo voy a hacer mal. Aquí es lo mismo, digo, nadie nace sabiendo todo. Yo estoy seguro que ustedes son muy buenos en sus áreas, para lo que ustedes se dediquen. Entonces, si no podemos hacerlo todo en la vida, ¿qué hago yo? No puedo afinar mi coche, lo llevo a un mecánico, con un especialista. Lo llevo al servicio, que ahí me lo afinen. Porque es gente que sabe. Estudió para eso. En este caso aplica igual. Ustedes no saben cómo resolver el problema de las deudas, no tienen ni idea de finanzas, por eso tienen el problema. Ahí está. Por eso se sobreendeudaron. ¿Qué hacer? Pues voy con un especialista que me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo resuelvo el problema? Así de sencillo. Entonces, háganos caso y así van a salir del problema. Así de verdad van a salir del problema. De otra forma, imposible. Ya mi amigo Helmi puso el enlace para que las personas que así lo deseen se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Muchas gracias, Helmi. Y la nueva entrevista para el periódico El Economista que dimos apenas hace unos días salió publicada hoy en internet, ya está en línea, y mañana impresa en el periódico El Economista, uno de los dos periódicos más importantes del país en relación a temas de finanzas y economía, y de los más prestigiosos del mundo, ¿no? The Economist es lo que da en Estados Unidos, su equivalente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, The Economist. Dice Kike 350 que sí se acercó Y le dicen que devuelva la unidad y así queda todo. Que sí, que tenemos razón en la respuesta y de verdad ojalá que le sirva a alguien como a él que le pasó. Nos jura que no lo vuelve a hacer. Y perdón, quiso decir Ángel. Y nos ha recomendado entre sus compañeros de trabajo que tienen problemas con tarjetas. Entonces dice Quique, muchas gracias por recomendarlos. ¿Qué hacer? Pues eso, mi estimado Quique. Trata de negociar, no te van a demandar, ya debes muy poco, no te van a, te van a estar molestando, te van a estar hostigando, te van a amenazar, pero ya por la cantidad que adeudas no va a pasar, vas a ver, no te van a demandar porque ya es un carro muy devaluado, es un carro que tiene 4 años de uso constante. Al acreedor le conviene mucho más que le termines de pagar tú, a que te recojan la unidad y luego trate de venderla por ahí, quién sabe cuándo y quién sabe a qué precio, porque ni de broma le va a sacar lo que le debes ahorita. Y aparte te tendría que dar una diferencia, porque ya pagaste una muy buena cantidad del coche. O sea, no le conviene, sencillamente no lo va a hacer. Tú lo que debes hacer es lo siguiente. Échale muchas ganas, estabiliza tu economía y comienza a ahorrar. Como si fueras a pagar la mensualidad, comienza a meterle ahí. Todo lo que puedas, a un ahorrito. En algún momento vas a tener suficiente. Cuando tengas un 50% de lo que debes ahorita, te pones en contacto con nosotros y con mucho gusto te decimos cómo le vas a hacer para que puedas liquidar esa deuda, mi estimado Quique 350. Dice Periquita 71 que es Rivera. ¿Cuándo le tocaría? Ay, no sé, es que, ¿sabes qué? Que yo las publiqué, pero a mí me las pasó el área de negociaciones. Pero chécalo, ahí está. Ahí está en nuestro foro. Ahorita ponemos el enlace. Acaba de salir de trabajo y se perdió mucho, que si podemos comentarle rápidamente cómo lo vamos a manejar. Ahorita te ponemos el enlace, mi estimada Periquita 71, porque son muchos parámetros para que lo leas, lo estudies y veas con qué deuda puedes participar en estas promociones de fin de año aquí en Defensa del Deudor. Por supuesto, el único lugar donde de verdad estamos ayudando a los deudores para que resuelvan sus problemas, participen en nuestras promociones de fin de año. comienza en el 2013 libres de deudas, por supuesto. Dice Tarasca 2012 que entonces puede guardar todo su aguinaldo y se espera las negociaciones del 2013. Ay, mira esa Tarasca, ya se la sabe. ¿Quién la viera? ¿Quién viera a mi amiga Tarasca, hombre? De verdad, sí, me da mucho gusto que ya sepan cómo funciona esto. Y sí, vamos a tener, por supuesto, promociones en el año 2013. Fíjate, yo creo, digo, porque esto lo maneja el área de negociaciones, pero yo te puedo decir más o menos que por ahí del mes de marzo, abril, vamos a tener nuevas promociones también, con excelentes descuentos para que liquiden sus deudas, se olviden para siempre de ese asunto. Entonces espérense un poquito, si no ajustan ahorita, si les hace falta la lanita, o si los meses de mora todavía no son suficientes, pues esperan un poco, digo, vámonos con calma, y así se va a resolver el problema, porque si no, pues no se va a poder, no se puede, hay que hacerlo todo bien. Dice Gluglu que el año pasado liquidó su deuda con Banamex. El despacho Muñoz Corporativo le envió carta a convenio, pero nunca le entregaron carta finiquito. Claro que te debes preocupar, Gluglu. ¿Ya sacaste tu reporte especial en el Buró de Crédito? Oigan, dijeron Muñoz y Asociados. Ahí está. Dijeron Muñoz y Asociados y no hubo Gluglu. No. Me preocupo y bastante por tu caso, Gluglu. Saca tu reporte especial y esperemos que esa deuda ya esté en ceros con Banamex. Esperemos, encomiéndate al santo de tu predilección, mi estimada Gluglu. Dice Adri33 que se conectó para agradecernos de su caso en Banorte. Sí se pudo resolver. No sé si recordamos que el caso es que se dirigió a la Condusef porque Banorte le quiso cobrar lo que se suponía había convenido con el despacho. Aunque hizo su convenio vía telefónica, podría decir que casi no tenía que cómo comprobar el convenio. Para su desgracia no tenía por escrito alguna carta, pero le ayudaron los de la Condusef y le respondió el banco diciendo que su aclaración procedió. Oye, qué bueno, Adri, y qué suerte porque rara vez ocurre. De todas maneras, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, no vaya a ser la de malas, pero te felicito. Y es importante que no se dejen vencer, que aunque parezca todo perdido, que actúen, peleen, porque en una de esas da buenos resultados. Dice Capi que recibió un mail que hace mención de promociones de fin de año. Debe 188 mil a Santander, 122 mil a Banamex, 119 mil a ICSE. Sin pago desde junio 12, febrero 12 y febrero 12. Que si le podemos dar más información sobre estas promociones, su apellido comienza con M. Claro que sí, Capi. Mira, estas promociones son para nuestros amigos afiliados. Lo que hacemos aquí en Defensa del Deudor es que nos ponemos en contacto con los distintos acreedores que participan. Y unos meses antes, pues vemos los parámetros, las condiciones mediante las cuales vamos a manejar estos convenios. La condición que nos ponen los bancos es que manejemos paquetes muy grandes de deudores que vayan a pagar sus deudas mediante estas promociones. Entonces lo que hacemos es que reunimos grupos importantes, estamos hablando de 500, 600 personas que van a liquidar su deuda. Ahora que lo dividimos en tres, 500, 600 por cada bloque, de acuerdo al apellido que tengan. O sea que estamos hablando de más de 1,500 personas que van a negociar de manera simultánea con cada banco, que van a pagar esta deuda. Entonces el banco, le mandamos nosotros los paquetes de estas negociaciones, ellos estudian caso por caso cada una de estas propuestas y las que se van aprobando las seleccionan de un lado y las que se rechazan van para el otro. Nos rechazan algunas, pero la inmensa mayoría prospera. Entonces el banco ya al final nos dice, ¿sabes qué? De esos 1,500 que metiste, vamos a admitir a 1,300 o a 1,200. Y estos 1,200 van a liquidar en estos bloques. Estos 300 van a liquidar con un descuento de tanto. Estos 500 van a liquidar con un descuento de esto otro. Y estos otros van a liquidar con este otro descuento. ¿Sí? Nosotros lo único que hacemos, ya que gestionamos todo esto, es informarle a cada uno de los participantes en estas promociones, pues qué descuento fue el que le conseguimos, con cuánto va a liquidar su deuda y listo. Entonces ya el deudor procede, paga y asunto arreglado, liquida su deuda para siempre con un magnífico descuento. Pero para eso, repito, necesitan estar afiliados a Defensa del Deudor y cumplir con las condiciones que están ahí, que están bien claras. De todo modo, si tienen alguna duda, pues nos preguntan, con mucho gusto les informaremos al respecto. Pero léanlo, chéquenlo, ahí está el mensaje. Les llegó el correo electrónico, incluye un link para que se dirijan a este post y lo puedan leer. Y chequen si cumplen con todos los requisitos, pues participan en esta promoción. Y si no, pues no se preocupen. Vamos a tener a principios de año, el año que entra. Y luego tenemos las de verano, también muy buenas. Y al final del año tenemos otras. O sea que durante el año tenemos varias para que puedan participar y puedan liquidar sus deudas. Y ya tengan libertad financiera. Dice Solaris, muy buenas noches, y a Helvi también, tiene pendiente de su deuda con Santander. Creo que estamos negociando. Por otra parte, quiere saber de... Debe hablar de, con nosotros para ver cómo va la negociación. Sí, Solaris, sí, por supuesto. No sé si ya descargaste tu manual del afiliado, pero ahí lo dice, que es importante la comunicación, porque haz de cuenta que estás yendo al médico. Necesitas comentar con el médico y que el médico te comente y todos los pormenores. Y por otra parte, nos dice Solaris, que qué pasa con sus otras deudas. Se ha liquidado de 4, solo una le han mandado carta de no adeudo y las otras le habíamos comentado que le íbamos a ayudar a obtenerlas. ¿Qué debe hacer? ¿Volver a hablar con Génesis o con quién? Gracias, buenas noches. No te preocupes, Solaris, mira. Se te puede dar carta finiquito o carta de no adeudo o tu estado de cuenta en ceros. Checa si tu estado de cuenta ya aparece en ceros, pues ya, la deuda está liquidada. Caso contrario, nos avisas y con mucho gusto sacamos esas cartas. Ustedes tienen un seguro mediante el cual nosotros protegemos su negociación 100%. Entonces no te preocupes, mi estimado Solaris, no pasa nada. Llámanos por teléfono, claro, aclara todas tus dudas directamente con el área correspondiente. Dice Periquita71 que, perdón por preguntar tantas veces, pero en su bolo dice que son 54,000, pero su deuda original era de 14,000, que si recordamos. Entonces ya tendrá que pagar esos 54 o tendrá oportunidad de negociar con ellos. No, claro que hay oportunidad de negociar con ellos, Periquita. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es que te vas a juntar esos 14,000 pesos, ¿sí? Y ya que los tengas, nos vamos a esperar a que Financiera Independencia te haga una propuesta. Y ahí es cuando vamos a empezar a negociar. Así es como se hace la negociación con ellos. Vamos a irnos al peor de los escenarios. Te demanda Financiera Independencia. Al momento que recibas tu notificación, ahí mismo ofrecemos los 14,000 y con eso liquidas. Antes de irnos a juicio, antes de que te pares en un juzgado, ahí mismo se arregla todo el asunto. Así es como se maneja con ellos. Fique 350, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Me dice Gluglu que el despacho de Certec le envía mensajes diarios a su celular, diciendo que harán una inspección ocular a su domicilio para garantizar el cobro. Que si sabemos algo de despacho, nada, mira, los despachos no te pueden hacer nada, Gluglu. Eso de inspección ocular, ¿qué podría hacer? Que se paren en la banqueta y se asomen a ver tu casa. Pero pues ellos no te pueden demandar, porque lo hemos dicho muchas veces, los despachos no son dueños de la deuda, el dueño es el acreedor. El único que puede ejercer alguna acción legal en nuestra contra es el acreedor, nadie más. Salvo que el acreedor haya vendido nuestra deuda a un tercero, pues los derechos y obligaciones pasan a ese tercero. Pero Certec no es adquiriente de cartera vencida. Entonces ellos nomás están comisionados. Ellos no te pueden hacer nada, Glulú. Dice Juana Almendares, que tiene una deuda con la financiera, pero ya no vive en ese domicilio. Si no les dice dónde vive ahorita, ¿le perjudica en algo? Pues sí, porque tú no eres un delincuente, Juana. Dile, ¿sabes qué? Pues aquí vivo ahora, ven a buscarme, ¿no? Pues no, somos deudores, nada más. No tiene caso que tratemos de evadir esta situación. Luego crecen. Esos problemas que tratamos de evadir, luego crecen. Aparte, el acreedor lo puede malinterpretar, ¿no? Es como si a ti te deben dinero y un buen día vas a la casa de la persona a cobrarle y ya no está. ¿Tú qué pensarías? Te dicen, ya no vive aquí y no te pagó. Uy, pues te vas a enojar, ¿no? Lo mismo pasa. Estos cuates se van a enojar y puedes elevar mucho el nivel de riesgo de una demanda en tu contra. En cambio, si la persona esta que te debe dinero antes de cambiarse o ya que se cambió, te visita o te llama por teléfono y te da su nueva dirección, ¿qué te está demostrando con eso? Pues que tiene toda la intención del mundo de pagarte, ¿no? Que no lo está evadiendo, que se hace responsable. Entonces tú te tranquilizas y dices, ah, bueno, ok, perfecto. Hasta te da gusto y platican y le das opciones. Igualito pasa con este tipo de acreedores. Dice Vicky 3 que envió su tema de adeudo con Sólida Banorte. No sabe si ya tuvimos oportunidad de revisarlo. Ya tiene amenazas de un despacho que se llama Cobranza y Recuperación. Tiene 2 años desempleado y está iniciando su propio negocio. Lleva casi año y medio en mora. Híjole, Vicky 3, no sabría decirte porque recibimos, puf, titipuchal, más de 200 mensajes al día. Entonces, para saber cuál es el tuyo de todos esos. Ya Adri está en fieros. Qué bueno, me da muchísimo gusto, ¿eh? Nada más para que vean que aquí sí ayudamos a la gente. Para que vean que aquí sí se puede. Ella misma lo dice, esta página es genial. Muchas gracias, Adri, pero regla. Esta regla sigue siendo fundamental. No se hace ninguna negociación sin carta convenio. Porque Adri 33 pudo haber tenido mucha suerte. Pero en la inmensa mayoría de los casos, yo es el primero que escucho. En 99.9 de 100, el acreedor dice, no, pues no hay carta, no hay modo de que este cuate demuestre que hubo negociación. Yo no le pago nada o no le acepto nada ni le reconozco nada. Y los batean. Y la gente pierde su dinero. Entonces, no vale la pena arriesgarse. Felicitaciones a Adri 33. que con la información que aquí proporcionamos pudo sacar su caso, pero la regla general es que no ocurre. Entonces, sigue siendo fundamental, sin carta convenio, nadie paga un centavo. Porque al acreedor al final del día nada le cuesta mandarlo, ¿no? Si todo está en orden, pues que nos manden la carta convenio es lo de menos. Dice Quique 350 que su insistencia, pero será mejor que se afilie con nosotros de una vez. No, Quique, no tiene caso, porque es un crédito automotriz. Esos funcionan diferente a las tarjetas de crédito, no tiene caso que te afilies por el momento. Dice Solaris que curiosamente ya no le llegan estados de cuenta. Sí sacó su reporte en el buró y aparecen sus deudas cerradas en verde. Ahí está, ya está Solaris, mira, ya estás liquidado, ya están en verde, ya olvida las deudas. Para dar la idea de que no adeuda, cabe mencionar que todas sus cartas convenio fueron validadas por nosotros. Ya estás, mira, el buró de crédito, el acreedor está obligado a reportar en el buró de crédito. Si tu deuda aparece ya en ceros y en verde, oye, ya, está pero liquidadísimo el asunto y va un aplauso para mi amigo Solaris. Afiliado de defensa del deudor que ya liquidó todas estas deudas Solaris, no se te olvide poner un mensaje en el foro exigiendo, porque lo tienes que exigir, porque así debe ser, tus medallas para que la gente que entre diga, a ver Solaris, Solaris ya pagó todas estas, qué bárbaro. Y hasta te van a pedir el consejo, oye Solaris, ¿cómo le hiciste? Y tú le puedes brindar esa ayuda que tanto te ha servido a alguien más, le pasas esa información y te juro que, híjole, te vas pero con todo y calcetines al cielo, mi estimado Solaris. Porque le estás dando esperanza, le estás dando información, le estás dando una solución a esa persona. Por eso es que pusimos este sistema de las medallas. Si ustedes ingresan a nuestro foro de asesoría jurídica, van a ver que varios de nuestros participantes, de nuestros usuarios, tienen medallitas. Ahí tienen una, dos, cinco, seis, ocho medallas. Cada una de esas medallas es una victoria, es un triunfo, es una deuda que ha logrado liquidar esa persona. Entonces, cuando ustedes participen, si ven que una persona tiene una, dos, cinco, las que sean, pregúntenle cómo le hizo. Díganle, oye, ¿tú cómo llevas esas medallitas? ¿Cuáles has liquidado? ¿Cómo le has hecho? Y con todo gusto ese usuario, ese afiliado les va a decir cómo le ha hecho. Porque la información es poder. Y nada como que una persona que lo vivió, pues pase esa información. Definitivo. Definitivo. Nadie lo puede explicar mejor. Ni nosotros mismos. Dice Periquita que excelente, dormirá más tranquila. Gracias, pero muchas gracias. Hombre, Periquita, para mí es un placer. Qué bueno que vas a dormir tranquila. Y así es como funciona, no te angusties. Mira, y esto va para todos ustedes. Yo sé que ven al acreedor como un monstruo formidable, muy feroz y muy malévolo. Pero la realidad es que sabiendo hacer las cosas se puede domesticar. Y al final resulta no ser tan bravo como aparenta. Pero, repito, hay que hacer las cosas bien. Si nos aventamos así, corriendo con los brazos alzados, gritando, nos va a comer. Definitivamente nos va a comer. Pero si lo hacemos pausados, con calma, le llegamos tranquilo, tentándolo a ver qué nos puede ofrecer. Al final, echado y hasta la panza le rascamos. Dice Gluglu que está solicitando su reporte en el buró de crédito. Si todavía aparece la deuda de Banamex, nosotros podríamos ayudarle a ver por qué razón no le dieron carta finiquito. Sí, claro que sí, Gluglu, no hay ningún problema. Para eso estamos, para ayudar a los deudores. Capi dice que si hay alguna estimación de cuánto tiempo pasa antes de una demanda, si es que se da el caso, no, porque por ley se puede dar a partir del tercer mes que uno suspende sus pagos. Empieza uno en mora legal y ahí la ley faculta al acreedor a iniciar un juicio para recuperar la deuda. Pero por regla general, no por ley, por regla general, se da después de algún tiempo. Pueden ser 8 meses, puede ser 1 año y medio, pueden ser 2 años y medio, pero no hay un estimado exacto. Y sería una irresponsabilidad de mi parte decir, ¡ay, al octavo mes! No, porque no está escrito en piedra. Hay ocasiones en que el acreedor demanda a los 4 meses, hay ocasiones en que demanda al 1 año y medio, no se puede saber. Por eso la recomendación de la afiliación, ¿no? Es como un seguro. Si los demandan, pues ya no tienen de qué preocuparse. Dice Vicky 3 que está escuchando y su adeudo es con Sólida Banorte, ante su casita, por 119 mil pesos. ¿Cómo hará para protegerse? No te preocupes, Vicky. Espérate que te demanden y entonces nos avisas y te decimos cómo le vas a hacer. Porque, repito, esto es un hipotecario o automotriz, funciona completamente diferente a las tarjetas de crédito y a los préstamos personales. E incluso los préstamos personales, también algunos se manejan de forma diferente, como Financiera Independencia, como Crédito Familiar, como Coppel. No es lo mismo con los bancos. Cada caso es distinto, por favor, pidan información, aquí estamos para ayudar. Dice Lulú que solicitó un préstamo personal con Banamex en mayo de este año. La carita, 1,000 pesos. A pagar a 2 años con intereses, el total es de 105 mil, solo ha pagado 3 mensualidades. Dios mío. Tiene 2 meses de atraso porque ya no tiene trabajo. Perfecto. Hay una causal que está fuera de tu control, por lo que ya no puedes pagar. Ya le comenzaron a llamar para cobrarle. ¿Qué hace? Piensa afiliarse con nosotros cuanto antes para que le ayudemos, pero mientras está preocupada. Pues no te preocupes, porque nada ganas preocupándote. Ocúpate. Ya te estás ocupando, ya te vas a afiliar, ya tienes representación jurídica. Ese es el primer paso. Ya con eso vas a tener la tranquilidad para poder enfocarte en lo importante, que es estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar y luego podremos negociar tu deuda para que la liquides con un buen descuento. Pero sí, más que preocuparse, ocúpense, porque preocupándonos, tronándonos los dedos, paseándonos por la casa, pues no resolvemos nada definitivo. Al contrario, nuestra salud se afecta. Pero si nos ocupamos, vamos a empezar a dar los primeros pasos para resolver el problema. Así que, ocúpense, señores, ocúpense. Para eso estamos nosotros. Solaris dice, claro que sí, con mucho gusto, primeramente, gracias a Defensa del Deudor, por supuesto, ya solo tiene un pendiente, va a enmarcar su reporte en el Buró de Crédito. Eso es, exactamente, porque eso nos motiva. Todos esos triunfos, todos esos éxitos, el haber superado esta eventualidad, este problema que la vida nos puso enfrente, pues por supuesto que es para celebrarse, para sentirse satisfechos, orgullosos de lo que lo supimos enfrentar, lo pudimos resolver. A pesar de las eventualidades, a pesar de la incertidumbre, a pesar del temor que sentíamos al principio, y perdón por insistir, pero es que así es. Si hacemos bien las cosas nos van a salir bien. Y vean a Solaris, un ejemplo más, Solaris, un aplauso más para ti. Muchas gracias. Ahora sí, mis queridos radioescuchas, ahora sí, se acabó el programa de hoy. Para mí ha sido un verdadero placer el haber estado con ustedes. Ya nada más el comentario de Gluglu, que si no hay manera de que nuestro programa dure más de una hora, es el único horario que nos puede escuchar, porque es un trabajo, tienen bloqueadas algunas páginas y no nos puede escuchar. Fíjate que sería interesante, ¿no? Sería interesante sacar un programa mensual de unas 2 horas. Vamos a ver, voy a hablar con mi productor, porque obviamente pues yo no dispongo de su tiempo. Él me dice, ¿sabes qué? Si se hace, no se hace, él es el que decide. Yo navego como él me diga. Voy a hablarlo con mi productor Helmi, vamos a platicar y si podemos sacar un programita especial una vez al mes, algo así, de unas 2 horas, sería fantástico, ¿no? Nocturno, por supuesto, nocturno, porque entendemos que muchos de ustedes en su trabajo tienen complicaciones para escucharnos, porque pues, luego las páginas son bloqueadas, para que no se distraigan con el Facebook, dicen ahí, y pues no nos pueden escuchar, pero sí, vamos a ver, vamos, déjame platicar. A ver si les tenemos noticias muy pronto. Mientras tanto, pues ya están las promociones ahí para que liquiden sus deudas con maravillosos descuentos. Defensa del Deudor, como siempre, cumpliendo. Por eso estamos en El Economista, por eso estamos en El Financiero, por eso estamos en la televisión, en la radio, en los meros, meros programas, los buenos. Donde ustedes ven que Defensa del Deudor sí está ayudando a la gente con problemas de deudas, porque para eso se creó. Y vamos rompiendo paradigmas y teniendo logros importantísimos, como que ya se hable en los medios electrónicos e impresos de este asunto de la quita, que antes era tabú, nadie lo decía, todo era reestructuras y planes de pagos y nada más, pero ya se está hablando de la quita, y eso es gracias, modestia aparte, a Defensa del Deudor, porque si no fuera por nosotros, nadie hablaría de las quitas en los medios impresos e electrónicos, y mucha gente no sabría lo que es eso, y seguiría yendo al matadero con las reestructuras que, con economías ya muy maltrechas, no sirven de nada. Así las cosas, pues nada más para que vean que aquí están con los meros meros, con los buenazos, con los que sí estamos ayudando a la gente. Bueno, yo me despido de todos ustedes, glu glu, vamos a ver qué se puede hacer, pero el próximo jueves, mientras tanto, no se pierdan nuestros programas en vivo. El jueves tenemos 2 programas en vivo a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, con mi amigo Helmi, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México y desde Guadalajara, Jalisco, unidos para informar a los deudores del planeta entero. Dice Lulu, gracias, hombre, no tiene nada que agradecer. Quique 350, que descanses. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. Dice Gluglu, Ángel, por favor, buenas noches y gracias por todo. No tiene nada que agradecer. Dice Lulu que ya está más tranquila, gracias por todo. Para eso se hacen estos programas, para que ustedes se vayan a la camita relajados. Digan, bueno, ya me enteré bien de cómo está mi asunto, qué tan grave es, hasta dónde puede llegar y cómo lo voy a solucionar. Porque cuando uno tiene incertidumbre es cuando uno se avienta las noches en vela. Vuelta para acá, vuelta para allá, se para, se sirve leche, se queda viendo la tele un rato y no conciliamos el sueño, nada más estamos pensando en cosas que no nos van a ayudar. Pero cuando uno sabe cómo resolverlo, cuando uno dice, bueno, ya hay alguien que me va a decir cómo le voy a hacer y ya me dijo que sí se va a resolver, pues ya descansamos. Y eso es pero vital para rendir al 100%, que ahorita más que nunca lo necesitamos para cumplir con nuestra familia y decirle, mira, ahí está la respuesta. Sí existe una solución, claro que sí. Pásenla excelente, muy buenas noches, los espero. Jueves, jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Helmi, muchísimas gracias, hermano. Cuídate mucho. Hasta el próximo jueves.